CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. En el Ministerio de Salud Pública asumieron José Luis Agián como su secretario de ese ministerio, de esa cartera, y Daniel Salinas, de Cabildo Abierto, o sea, Agián del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, el ministro Daniel Salinas. Salinas con un informe más técnico, apuntando a ver, por ejemplo, a intentar resolver lo que tiene que ver con algunas situaciones que se han denunciado muchas veces en el Parlamento, sobre todo por legisladores del interior del país, que es la falta de atención en accidentes de tránsito en ruta. No aparecen ambulancias, quedan tirados allí sobre la ruta esperando que pase alguna camioneta que los pueda levantar y llevarlo a un centro de salud cercano al lugar del accidente. Bueno, la idea es crear un plan, dijo Salinas, en la búsqueda de resolver esa problemática. Vamos a escuchar justamente lo que decía el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que tuvo, como decíamos, un discurso más técnico. El de Sajian fue más político y después van ustedes a poder comprobarlo. Pero escuchamos primero al ministro de Salud Pública. La nueva gestión del equipo de trabajo del Ministerio de Salud Pública. Equipo al cual incorporamos capital humano de excelencia, desde el punto de vista técnico, profesional y humano. No seleccionados por cuota política, sino por capacidades y competencias, cosas que hemos valorado especialmente. Agregamos iniciativas y objetivos nuevos a la agenda de esta cartera, con prioridades definidas en concordancia con las metas de la OPS y de la OMS y en base a las necesidades de la población del Uruguay, no descuidando y atendiendo además prioridades emergentes, como es el caso de la actual situación generada a nivel mundial por el coronavirus COVID-19. Tenemos el inmenso desafío de gestionar, es decir, ordenar, planificar y adjudicar recursos de manera eficiente, atendiendo a las necesidades de la población y apuntando a la cobertura universal. La fiscalización estará al servicio de la población para asegurar el buen uso de los dineros públicos. Debemos ser responsables para que se prioricen las necesidades de salud según su importancia y jerarquía. La cobertura universal implica en gran parte la llegada de la salud a cada rincón del país, tema que ya hizo mención José Luis, promoviendo la política de cercanías que se ejecutará con el trabajo del Ministerio de Salud Pública en el terreno de los 19 departamentos, no desde el macrocefalismo montevideano, con los prestadores de salud públicos y privados, y teniendo como eje a las personas. Para el logro de estos objetivos se fortalecerán herramientas indispensables como la telemedicina, la complementación, el incentivo para la erradicación de médicos en todo el territorio nacional, el desarrollo de la medicina rural y la organización territorial de los sistemas de traslado de emergencia. Desarrollaremos el programa Rescate, que asegurará la llegada a tiempo de la asistencia a las carreteras y a territorios de difícil acceso, con el fin de salvar vidas que hoy se pierden por demoras en el acceso a los servicios de salud. Como ustedes escuchaban, el programa se va a llamar Rescate, ese plan de asistencia médica vinculada a los accidentes en ruta. Decíamos, su secretario José Luis Agián, hombre que proviene del Parlamento, que ha sido secretario de bancada y también suplente del diputado Martín Lema, que ha estado trabajando y visitando junto con el diputado Martín Lema una serie de hospitales durante el gobierno Frente Amplista, generando más de alguna situación, diríamos, compleja a la hora de esas visitas sorpresas, vinculado también a la investigadora de ACE, que miembro denunciante fue, como ustedes recordarán, el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Bueno, habló del tema político y habló sobre todo de las situaciones que se daban a la hora de los pedidos de informes o el control parlamentario sobre el Ministerio de Salud Pública. Dijo que eso va a cambiar, que el control ellos obviamente lo van a aceptar, que cuando haya pedidos de informes van a intentar contestarlo lo más rápidamente posible y que esas respuestas van a ser colgadas en la página web del propio Ministerio. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Agián. Sabemos que el Ministerio de Salud Pública es uno de los ministerios más complejos. Para mí es el ministerio más importante, porque cuando uno no tiene salud, no tiene trabajo, no puede ir al centro educativo, y en definitiva la salud es lo más importante que tenemos los seres humanos. Debemos superar los obstáculos que las sucesivas malas administraciones nos han dejado. Yo no voy a mirar para el costado cuando se denuncien irregularidades. Yo no voy a ser un testigo de lujo si se suceden hechos de corrupción. Yo voy a defender la eficiencia de la inversión en salud, que tanto nos cuesta a todos los uruguayos. Y para eso vamos a intensificar el control. Hoy el sistema está descontrolado y lo que no se controla no se mejora. Como nosotros vamos a controlar, queremos que nos controlen. Empezando por los de aquí, los funcionarios. La puerta del despacho siempre va a estar abierta para comentarios, consultas, oportunidades de mejora y, por qué no, también críticas. Queremos que también nos controlen desde el Parlamento. Esa es la función que se le da al Poder Legislativo. Y nosotros nos tomamos muy en serio la transparencia. Por eso vamos a subir a nuestra página web cada pedido de informe con su respuesta, cada pedido de acceso a la información pública con su respuesta, para que todos los ciudadanos estén informados. Pero más allá de eso, queremos que nos controle la gente, que nos pida, que nos exija, que nos proponga, y por qué no, si lo merecemos, también que nos reconozcan. Asumió también el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Volvió a reiterar aquello de que no va a haber más contrataciones, pese a que algunos sindicatos se los han pedido, que hay que ponerse la camiseta, que hay que trabajar con el personal que se tiene, que hay que trabajar de cara a resolver las situaciones que la gente allí obviamente tienen que atravesar. Y bueno, veremos qué genera eso a partir de departamentos como el de arquitectura, que venía hace ya tiempo pidiendo recursos humanos para poder seguir cumpliendo algunas de las funciones. Pero vamos a escuchar lo que decía un Luis Alberto Heber, que también habló del puerto, que habló de los privados que estaban allí y que sobre todo dijo que la actividad pública-privada se viene dando desde hace mucho tiempo. Que es importante, lo que sí pide es que se tomen los mismos riesgos que toma el sistema público, que también los privados lo tengan, y que no va a aceptar la corrupción. El ministerio no puede funcionar sin la mejor colaboración de sus funcionarios. Yo espero, y estoy seguro que voy a tener el concurso de todos sus funcionarios. Nosotros no estamos contra el Estado. Somos a favor del Estado eficiente, que cumple con su labor, que sabemos que hay muchos funcionarios públicos que trabajan y trabajan mucho, y a veces por algunos pocos que no lo hacen, termina siendo desprestigiante la tarea de la función pública. Acá nosotros vamos a buscar la colaboración. Acá venimos a trabajar. Quien trabaje con nosotros va a tener nuestro apoyo, va a tener nuestro respaldo, va a tener nuestra comprensión. Y también tenemos que comprender que este ministerio, que tiene 2.800 funcionarios, hoy en su totalidad, deberá de ponerlos al servicio de la causa nacional sin tener la necesidad de tomar más gente que el país no precisa y no puede darse el lujo, sé que algunas direcciones nos han pedido más personal, no va a ser factible. No vamos a notar. Vamos a trabajar con lo que tenemos y creemos que tenemos un material humano muy importante como para hacer de este ministerio el mejor ministerio. Y a mí me gusta que me juzguen y no es y que me evalúen. Y yo soy el responsable frente a la agencia de lo que hagan los funcionarios de arquitectura, de vialidad, de hidrografía, de topografía, de todas las áreas. Parte de lo que era el discurso de Luis Alberto Heber. Seguimos con la información. Acá estábamos desarrollando también muchos datos vinculados a las asunciones con nuestra compañera Adriana D'Ambrosio. Y en este caso, en lo que tiene que ver a la reunión que hubo en Torre Ejecutiva con los jefes de policía por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Luego de la reunión, Lacalle Pou hizo referencia a algunos temas. Aceptó una conferencia de prensa de 5 preguntas, en las cuales sobre todo se apuntaron a señalar lo que han sido robos de armas a los policías, el tema también del pedido de la cédula de identidad, que eso está marcado en la ley de urgente consideración, también lo establecido en referencia a la situación de vivienda de muchos de los policías, que en este caso Lacalle Pou decía, bueno, no escapa a las reglas generales de que hay mucha gente que no tiene sus hogares en condiciones, y bueno, el tema de la policía también es un tema a tratar. Lo que es la coordinación justamente con lo que es el patrullaje, él utilizó sobre todo una frase, que la gente cuando se levante piense que hay un policía para cuidarlo y no un delincuente para robarlo. Esa fue una de las frases que utilizó el presidente de la República. Más presencia, más acción. Algunos de los mecanismos para utilizar van a ser refrendados o aprobados en la ley de urgente consideración, en los artículos que trae respecto a la seguridad pública, algunos relativos al 222. Obviamente va a haber, no solo en la presencia, sino en la posibilidad de acción, también reformas en la ley de urgente consideración respecto a la legítima defensa policial. Y dentro de lo que uno puede hablar del despliegue táctico, que algo de sorpresa tiene que tener, los uruguayos se tienen que levantar en sus barrios pensando que puede llegar a haber un policía en su cuadra y no pensando que va a haber un delincuente solo haciendo las suyas en esa cuadra. En los últimos meses, desde que comenzó el año, se incrementó notoriamente en lo que tiene que ver a robos a policías, sobre todo el arma. Algunos han resultado fallecidos, otros heridos. ¿Se dispondrá de medidas especiales para atender a los policías? Fue uno de los temas que estuvimos hablando recién en la reunión. Sin perjuicio de cuando uno entra en la casuística es más difícil, y este tipo de ataques y rapiñas pueden tener intenciones diversas y podemos interpretar que puede ser el crimen organizado buscando armamento y buscando protección, puede ser también buscando amedrentar ante un posible cambio de actitud de la policía. Lo que sí nosotros tenemos claro que si se puede rapiñar a un policía, se puede rapiñar a cualquier ciudadano. Y veremos y estudiaremos cada uno de los casos, si es por distracción o si es porque no se utilizó la fuerza policial legítima en ese momento. Es preocupación y ha sido uno de los temas que hemos instruido a las jefaturas policiales en el día de hoy acerca justamente la rapiña a los hombres o mujeres uniformados de azul. ¿Especial dentro de la fuerza para combatir el delito? Eso es una de las preguntas. Y lo otro, teniendo en cuenta que en más de una oportunidad se ha mencionado el tema de que los agentes viven en zonas carenciadas y que muchas veces deben de compartir también con los delincuentes la zona donde viven, ¿se tiene algo especial para eso? Gracias. Sobre esto último, es un viejo anhelo de la policía y ha estado presente en programas de gobierno de distintos partidos políticos, fortalecer la posibilidad de la vivienda policial. Ese es un tema que nos preocupa, ese es un tema que vamos a complementar con el Ministerio de Vivienda y teniendo un diagnóstico acabado de la situación de los distintos recursos humanos de la policía en los distintos departamentos, actuaremos en consecuencia. No escapa, aunque esta situación es distinta, a la necesidad habitacional de miles y miles de uruguayos. Tenemos claro que el caso de los uniformados tiene algunas condicionantes distintas. Republicana. Pero esto hace mucho también al despliegue táctico y a la acción, a la presencia y al método. No es solo tener una fuerza profesional, armada, con distintas técnicas a su alcance, que tenemos, conocemos y no debemos negar de que está bien armada. Eso hay que sumarlo a la capacidad de movilización. Y con el ministro Larrañaga hemos hablado de la condición de la flota de vehículos. Vení. De la condición de la flota de vehículos de las fuerzas, y también hay una preocupación muy grande al respecto. Insisto, la presencia aleatoria en los distintos barrios y distintas zonas del país de las fuerzas policiales normales, la de las seccionales y las fuerzas policiales de choque o especiales, en esa complementación conjuntamente con la inteligencia va a estar gran parte del trabajo en estos años. Larrañaga asumió también, que él lo nombraba como nuevo ministro de ganadería, como nuevo ministro de interior. Vamos a estar hablando enseguida también del Ministerio de Ganadería, porque el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, estuvo en la asunción de Larrañaga. Hizo mención al tema del abigeato, que obviamente va a tener que tener coordinación entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que él preside, y el Ministerio de Jorge Larrañaga, que es el Ministerio del Interior, y también el Ministerio de Defensa. Sobre el daño que el abigeato le causa a la producción, Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, decía lo siguiente. Seguridad, todo lo que se refiere a la vigilancia y la seguridad personal en el medio rural, que gracias a Dios, junto con el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Defensa, la Policía y las Intendencias, los gobiernos locales, vamos a tratar de imponer una nueva impronta que trate de revertir la actual situación de preocupación que estamos viviendo. ¿Cuánto cambia en la ecuación de negocios la seguridad para un productor? Muchísimo, muchísimo, porque muchas veces la falta de seguridad que hoy tenemos en el campo decide seguir siendo productor o no. Parte del éxodo que hemos tenido de productores ha sido provocado por entregarse a la impunidad que hoy tienen los que practican el delito. ¿Crees que va por departamento eso y por producción ovina o bovina, o va por general? Las dos cosas. Yo creo que hoy todo el país puede estar abarcado por la inseguridad en algunos departamentos más que en otros, y que obviamente la actividad ovina es la actividad que más siente la actividad de los amantes de lo ajeno. Ahí tenían la palabra entonces de Carlos María Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que decíamos estuvo en la asunción de Jorge Larrañaga, habló allí con nosotros del tema del abigeato. Un Larrañaga que también hizo referencia al tema de la seguridad, un Larrañaga que intentó tomar desde lo macro el tema de la lucha contra el narcotráfico hasta lo más pequeño, lo micro, vinculado a la recuperación, dice él, de las plazas públicas, de los brazos gordos, de las patotas, y que las familias puedan volver a disfrutar de esas plazas. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Larrañaga. Todos para llevar adelante esta tarea en donde el Estado debe reasumir su rol protector de derechos con autoridad, con plena vigencia de la ley. La autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce. Esto es fundamental. No estamos llevando adelante una expresión de arrogancia, sino que estamos señalando un camino que es imprescindible señalar. Vamos a defender dentro de la Constitución y la ley a la gente que trabaja, que lucha y que quiere vivir en paz en nuestro país. Es la vigencia de la ley la que garantiza la paz social y permite el desarrollo pleno de la libertad. Quiero que los mandos policiales aquí presentes se lleven y repitan en sus unidades. Este ministerio, el presidente de la República y todos los que tenemos por delante esta responsabilidad, respeta y respalda a la policía. Esto es fundamental sostenerlo. Para restablecer el principio de autoridad, para que gane la sociedad en su conjunto. Porque detrás de los fríos números y de los porcentajes que se publican, hay personas, historias, sueños y proyectos, a veces truncos por la delincuencia. Compatriotas que en todo el país vivieron situaciones para nada deseables a raíz de la emergencia, a nuestro juicio, en materia de inseguridad. Los uruguayos nos merecemos vivir en paz, sin miedo, con tolerancia y con pleno respeto a la Constitución y a la ley. Quiero que los uruguayos sepan que los espacios públicos, que los espacios que son de todos, van a volver a ser de todos. Las plazas volverán a ser de la familia. Ya no serán más del brazo gordo o de las patotas. Esto me parece central también precisarlo en el día de hoy. Ahí tenían la palabra de Jorge Larrañaga en la Asunción, que la tuvo que hacer en el menos uno. En realidad estaba previsto que fuera en el menos uno, finalmente fue el edificio anexo a la Torre Ejecutiva, lo que decimos la Torre Ejecutiva número 2, porque después tuvo la reunión junto con los jefes de policía. Con algunos tuvimos la oportunidad de hablar, con Herode Ruiz, con el jefe de policía de Montevideo, con Mendoza, el titular de INR, que hablábamos del tema carcelario, que fue algo que se habló también, que Larrañaga dijo que le causaba vergüenza y había que mejorarlo. El jefe de policía de Montevideo dijo que bueno, que habrá que ver cómo proyectar todo lo que se ha prometido, porque obviamente para eso se necesitan recursos humanos. Van a tener una serie de reuniones entre los directores policiales, justamente para ir coordinando esa tarea. El excomandante jefe del ejército, Carlos Feola, estuvo presente en la asunción de su amigo Daniel Salinas, de Cabildo Abierto en el Ministerio de Salud Pública. Confirmó la renuncia, el retiro anticipado pedido por él, porque dijo que antes de ser cesado él quería irse por sus propios medios, que un soldado después de 42 años de servicio no quería ser cesado, que sabía que además no le iban a dar la continuidad, que creo que era lo que apostaba él dentro del comando del ejército. Que es verdad que le ofrecieron algún otro cargo más, pero que más allá de la calidad técnica de ese cargo, que es el ESMADE, maneja 15.000 hombres y por lo tanto no hay cargo mayor que el de comandante jefe del ejército, por lo que le quedaba por hacer es lo que hizo. Lo hizo de forma adelantada, reitero, esta renuncia, porque él consideraba que no quería en este caso ser cesado y retirarse por la puerta grande. Esa fue la palabra que utilizó. Habló también, lo consultábamos sobre el tema de la fuerza, habló de los derechos humanos, dice que se entregaban las informaciones que el ejército tenía en su haber. Vamos a escucharlo. El día 29 pasé a situación de retiro, pasé a la reserva activa, nunca se va a un militar, y fue por el tema que me consideraron por un cargo el cual yo no acepté, porque creo que después de comandante jefe no hay cargo que sirva. Lo más grande para un soldado es ser comandante. Para las MADE le ofrecieron. ¿Cómo? Para las MADE le ofrecieron. El Estado Mayor de la Defensa, señor. Como yo entendí que yo estoy mandando 15.000 efectivos, creo que después de comandante jefe no hay ningún cargo. ¿Pretendía continuar como comandante jefe? Y es una potestad del presidente de la República. Yo estoy a la orden. ¿Le molestó que le ofrezcan un cargo a menor jerarquía? En realidad no es de menor jerarquía. Si vamos al protocolo, es un cargo que está por encima de los comandantes. Pero realmente es un órgano asesor. Y el comandante es comandante jefe del ejército, con 15.000 efectivos. Bien. Esa es la realidad. Bueno, aquí como civil, ¿a qué vino? Y yo soy muy amigo del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y creo que era un honor para mí estar presente en este momento tan importante. ¿Pero le facilitaba en algo que usted renunciara antes? No, no. Yo tengo la dignidad y la tranquilidad de un soldado oriental, y me voy por la puerta grande, muy tranquilo, me voy con mucha serenidad. Ahora, ¿por qué no esperó para relevar el cargo el 4 el jueves? No es relevo, es una puesta en posición de cargo, y me iban a cesar del cargo. A mí cuando designan un nuevo comandante jefe, automáticamente al comandante que está en ejercicio lo cesan. Ahora, entonces yo dije, un soldado no puede ser cesado en el cargo después de 42 años de servicio. Por eso pedí retiro voluntario. Ahora, sus colegas de la Armada y la Fuerza Aérea no tomaron el mismo camino. Bueno, cada uno piensa diferente. Somos todos diferentes. Usted, el comentario de ser cesado es lo que le molestaba. El hecho de ser cesado. Correcto. Yo digo, un soldado después de 42 años no puede ser cesado del cargo. En la foca de servicio, esa es la realidad. No, una cuestión la de foca forma, de servicio ya tenía peso. Es un tema protocolar, dígale. Una cuestión de forma. De forma, sí, no, señor. ¿Se comunicó bien? Sí, señor. No, yo no me voy sin ningún inconveniente. Yo voy muy tranquilo y convencido que el país va a andar muy bien. Y el ejército es apartidario, es apartidario. O sea, el ejército del Estado. Nació antes que el Estado mismo y va a seguir así. No hay... ¿Cómo sigue su carrera entonces ahora? No entendí. ¿Cómo sigue su carrera ahora? Mi carrera, y bueno, el domingo fui a la feria. Así fui. ¿Qué Fuerzas Armadas deja, Peola? Unas Fuerzas Armadas organizadas, ejército. Le dejo un ejército organizado, entrenado, equipado. En mi comando sacamos una compañía de infantería mecanizada en Alto de Golán, la cual fui y tuve el honor de inspeccionarla y recorrerla, y vi que todas las autoridades militares y civiles estaban muy contentos con el desempeño de nuestra fuerza en Alto de Golán, entre Siria y Israel. ¿Qué perspectiva tiene la gestión de Fregosi al mando del ejército? Fregosi es un excelente camarada, un gran amigo, un gran profesional. Estoy seguro que va a seguir la línea que venimos trabajando y va a andar muy bien. El ejército sigue de pie. ¿Cree que la comunicación del ejército con el nuevo gobierno va a ser mejor que con el gobierno anterior o va a estar dentro de la misma tónica? La comunicación va a ser institucional, como de costumbre, con mucho respeto, y se va a seguir trabajando de la misma forma. El ejército siempre trabajó en forma institucional y con respeto a la Constitución y las leyes y a los derechos humanos. Que siempre dimos toda la información que está a nuestro alcance, siempre la informamos. Gerardo Fregosi estará asumiendo mañana a las 9 de la mañana en el comando del ejército allí sobre en la calle Garibaldi y Boulevard Artigas. El director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli, confirmó que en lo que se le mandató por parte, sobre todo de la calle Pou, en su tarea, es solucionar el tema de la carrera funcional dentro del MIDES para los trabajadores, que tengan la posibilidad de ascenso, de poder continuar allí, de que no se marque todo con temas de ONG o como se denunciaba por grupos de amigos a través de cooperativas, sino que sean en este caso funcionarios del ministerio con una carrera funcional clara, y también hacer auditorías porque se considera que puede haber irregularidades en el ministerio que condujo Marina Arismendi. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Martinelli, el director general del MIDES. De las tareas cotidianas de un director general, tengo bajo mi responsabilidad el llevar adelante una promesa de campaña, que es el realizar exhaustivas auditorías dentro del ministerio. Un ministerio que en muchos casos ha dejado dudas en cuanto al manejo financiero, contrataciones y demás, así que bueno, trataremos de echar luz sobre eso para que la población tenga la tranquilidad de saber de que las cosas se hicieron de la manera correcta. En segundo lugar, es un mensaje hacia adentro, hacia los funcionarios del Ministerio. Decirles que después de 15 años vamos a trabajar intensamente para que finalmente puedan tener una carrera administrativa, que el Ministerio tenga un organigrama aprobado y que puedan tener una carrera y que puedan concursar y que puedan crecer dentro de la estructura ministerial. Es un pedido que nos han hecho, pero también es una necesidad. No puede uno estar trabajando y mirando para adelante y no tener la expectativa de que pueda crecer en un lugar de trabajo. Así que ese es un compromiso y trataremos de en el próximo año y medio, dos años, tenerlo finalizado. Y por último, el otro pedido que me han hecho es trabajar sobre los programas sociales, sobre los que también hay que controlar más efectivamente, hay que auditar en muchos casos, y para que los recursos de todos los uruguayos lleguen a donde tienen que llegar, que es a los más necesitados. Muchísimas gracias. Bartol habló también, el ministro que asumió, Pablo Bartol, dijo que va a ser un ministerio de orejas abiertas, un ministerio de la calle, jugando un poco con las palabras. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Bartol. Es una persona sobre todo insistente. No sabe lo que es un no, no hay manera. No hay manera de decirle no porque vuelve a insistir y vuelve y vuelve. Y en una de esas me dijo algo que me descolocó un poco cuando yo le decía la importancia de seguir donde estaba, la importancia de lo que estaba haciendo, todo el bien que se podía hacer desde ahí, lo que estaba logrando. Y me dijo una cosa que es, y si en vez de seguir ayudando a cientos, empezás a ayudar a miles. Y eso a mí me cambió un poco la mirada que tenía sobre la política y la posibilidad de actuar desde un ministerio tan lindo como es este. Así que bueno, ese momento para mí fue para estar acá, tal vez haya sido la chispa fundamental para dejar aquello que era también en un momento llegó a ser una comodidad. Porque cuando uno hace durante 20 años algo, por más chambón que sea, al final más o menos bien te sale. Y entonces entras a estar cómodo que ya te sale bien y te querés quedar ahí donde estás. Así que tirarme a esto realmente fue un salto a la aventura, inspirado por Luis en ese momento y, como les digo, a lo largo de todo este año, por Beatriz, con tantas charlas que hemos tenido. Así que ha sido una fuente y espero que siga siendo desde su lugar. Bueno, allí hablaba de Beatriz Argimón. Beatriz Argimón estuvo participando junto con Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia de la Asunción, de propio Bartol. Allí, reitero, en la calle, en Barrio Zamorín, se cortó la calle Barrio Zamorín entre 18 de julio y Colonia, y allí lo hicieron. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.